Si tú quieres tener un entrenamiento personalizado, déjame decirte que no sabes lo que quieres. Y no lo sabes porque los entrenamientos personalizados no sirven para nada. Y hoy te lo voy a demostrar. Para empezar, desde la perspectiva de un cliente, es ingenuo pensar que el entrenamiento que te da tu entrenador es personalizado porque solo lo ha usado contigo y no lo ha usado con otros 300 más. Esto es falso. Te lo da a ti y se lo da a otros 500. Y no está mal que sea así. Lo que está mal es que tú pienses que eso está mal, porque la razón de que tú quieras un entrenamiento personalizado es simplemente porque crees que eres especial. Por eso, cuando te dicen que este entrenamiento es personalizado para ti, eso te da cierta tranquilidad porque piensas que es un plan totalmente adaptado a las características que tú tienes y que por alguna razón son únicas. Y esto es una trampa. Primero, a nivel físico, porque aunque pueda haber ciertas diferencias más sutiles, las similitudes entre los seres humanos, Homo sapiens sapiens, son mucho más evidentes que las diferencias, por lo que es del todo ingenuo pensar que tú necesitas algo especial si lo que quieres es progresar. Es decir, tú tienes un bíceps que por genética puede ser algo más largo o algo más corto, pero tiene las mismas funciones el tuyo que el de la persona que se sienta a tu lado en el autobús. Sirve exactamente para lo mismo. Y esto es así para todos los músculos que quieras entrenar. Todos se trabajan igual, independientemente de quién lo trabaje. Y esto es muy importante, porque esto nos sirve para responder la pregunta de entonces, ¿para qué necesitas algo diferente del resto de mortales, del resto de personas? ¿Te crees que eres tan especial? Porque siento romperte la burbuja esta Disney donde vives, porque no lo eres. Y sí, por supuesto, hay matices y hay personas que tienen, por ejemplo, mucho sobrepeso y otras personas que tienen muy buena condición física. Y hay personas que tienen restricciones de movilidad y otras personas que no las tienen. Pero en general, esas son variables individuales que afectarán a cómo entrenas, pero no a qué entrenamiento haces. Por ejemplo, una persona con sobrepeso y una persona con una muy buena condición física pueden hacer ambos dos una sentadilla hack si quieren trabajar los cuádriceps. Por ejemplo, el que tiene sobrepeso y está empezando, pues la hará con muy poquito peso o incluso sin nada de peso, y el que ya tiene mucha experiencia la hará con más cantidad de peso. O a lo mejor hace alguna serie más, uno hace dos series, el otro hace tres, pero ambos pueden hacer lo mismo. Y aquí es donde entra la principal razón para personalizar un entrenamiento, y es el equipamiento que puedas tener. Eso sí que es una razón para hacer el entrenamiento de otra manera. Y es lógico, porque si no tengo un equipamiento, no puedo hacer ese ejercicio y tendré que hacer en su lugar otro diferente. Pero no porque yo sea especial, sino porque no tengo acceso a ese material. Y si no tengo acceso a una máquina de sentadilla hack, pues tendré que hacer una sentadilla pendulum o una sentadilla en multipower o una máquina de sentadilla que haya en mi gimnasio. Y si no tengo una barra y solo tengo un par de mancuernas, no podré hacer un curl de bíceps con barra. Tendré que hacer un curl de bíceps con mancuernas, por ejemplo. Es decir, no necesitas un plan diferente. Necesitas un plan que se pueda adaptar. Quizás una persona prefiera entrenar 5 veces por semana. Y a lo mejor tú solo quieres entrenar 3 días por semana. Pues necesitas un plan que te sirva para entrenar 3 días. Porque además, si desde la perspectiva del cliente es ingenuo pensar que tu entrenador te da un plan personalizado, es incluso más descabellado desde el punto de vista del mismo entrenador, que es el que prepara los planes personalizados. Y yo me he visto en esa situación y por eso sé de lo que hablo, porque si yo le diseño a María un plan de entrenamiento, voy a intentar que sea el mejor plan posible. Y si ahora viene Paco y me pide que le haga un plan personalizado exclusivo para él, si no puedo darle el de María, porque tiene que ser exclusivo para Paco, y el de María es el mejor que he hecho, le estaría diseñando a Paco uno que es objetivamente peor que el de María. Así que no le podría diseñar el mejor entrenamiento, le tendría que diseñar el segundo mejor entrenamiento. Pero es que si ahora me llega Manuel, y como Manuel quiere algo personalizado para él y no puedo usar ni el entrenamiento que le he hecho a Paco ni el que le he hecho a María, a Manuel le va a tocar un programa objetivamente peor. Y esto va empeorando conforme más y más clientes tengo. Por eso, tanto exigir un entrenamiento personalizado como ofrecer un entrenamiento personalizado es empeorar el servicio del cliente. Pero esto solo te vas a dar cuenta cuando llevas hechos cientos y cientos de programas de entrenamiento y cuando los comparas y ves que hay cosas que añadirías a uno y cosas que le quitarías a otro para que los dos por su lado fueran mejores. Y voy a explicártelo con un ejemplo que creo que es muy claro. Imagina que vas al médico porque te duele la cabeza y el médico te ofrece dos medicamentos. Un medicamento que lleva, digamos, 30 años en el mercado, que se conocen todos sus efectos secundarios, que se sabe que funciona muy bien, que sus efectos secundarios, además de ser muy raros, en el caso de que ocurran, son bastante leves, bastante inofensivos, no hay ninguna sorpresa. Y la otra opción que es un medicamento totalmente personalizado para ti, que se formula desde cero para ti, con el objetivo de que sea mucho más efectivo para ti, pero nunca lo ha probado nadie y no se sabe ni si va a funcionar, ni tampoco los efectos secundarios que pueda tener, ni en el caso de que hubiera, lo graves que puedan llegar a ser. ¿Cuál de los dos medicamentos prefieres? Pues esto es lo que ocurre con los planes personalizados y por eso yo no creo, si es que se puede creer, en los planes personalizados. Primero, porque a nivel logístico no son viables, con lo que, aunque tu entrenador te diga que tu plan es personalizado para ti, probablemente no lo sea. Y segundo, porque aunque sí que lo fuera, eso no significa necesariamente que sea mejor. Al contrario, significa que es una apuesta nueva y que puede salir bien, pero también puede salir mal. Y por eso yo dejé de hacer planes personalizados y me centré en su lugar en optimizar los programas que ya tenía hechos y enseñar a las personas a adaptar esos mismos programas que ya estaban hechos. Que los pudieran adaptar primero en función de su material, si no puedes hacer este ejercicio, oye, pues haz este otro. Así que empecé a utilizar los mismos programas pero dando alternativas de ejercicios. Si una persona no podía hacer un agarre prono, por ejemplo, porque le duele por una lesión pasada que tuvo, pues oye, haces un agarre neutro, ¿vale? Haces el mismo plan de entrenamiento, los mismos ejercicios, pero los adaptas a lo que puedes hacer tú. Y me di cuenta que esto era mucho mejor servicio para mis clientes, porque se formaba un círculo virtuoso. Antes venía un cliente, le armaba un plan personalizado, por supuesto, el cliente me daba feedback de ese plan y le iba ajustando ese mismo plan para hacérselo mejor. Ahora, cuando un cliente nuevo entra, no le hago un plan personalizado, le doy uno que ya está diseñado. Y cuantos más clientes hacen ese mismo programa de entrenamiento, más feedback tengo y mejor lo puedo ajustar. Y cada vez que lo ajusto para hacerlo mejor, no se beneficia uno, se benefician todos. Y cada vez que entra un cliente nuevo, empieza a hacer un programa que ya ha sido testeado por otros cientos de personas y que ha ido evolucionando y mejorando con el paso de todo ese tiempo gracias a todos los que lo han probado antes. Por eso, los entrenamientos de mi academia, cada 6 meses, un año, tampoco va con el calendario, pero más o menos los vamos optimizando poco a poco. No porque quiero que sean nuevos, sino porque gracias a los comentarios que me hace tanta gente, puedo ver fácilmente si hay cosas que se podrían mejorar, de tal forma que el que se apunta hoy a la academia tiene un entrenamiento que es objetivamente mejor que hace un año, y gracias a la misma gente que ya está inscrita en la academia. Es decir, cuantos más clientes hacen el mismo programa, más feedback tengo y mejor puedo hacer ese programa para todos los clientes, no para uno, sino para todos. Y además, también mejor el programa para todos los nuevos que vayan a venir. Y eso es un círculo virtuoso y sería impensable que esto sucediera con entrenamientos personalizados, porque seamos claros, científicamente hay más diferencias entre dos monos cogidos al azar que entre los seres humanos más distintos del planeta. Así que no necesitas un plan personalizado y te beneficiarías mucho más si siguieras un plan contrastado en lugar de personalizado. Y quien te intenta vender un plan de entrenamiento que sea personalizado, lo hace por dos motivos. El primero es intentar hacerte creer que tú eres especial, que ya hemos visto que no lo eres, y el segundo es evitar que puedas usar ese plan para compartirlo con más personas, porque como te he dicho que solo es personalizado para ti, solo va a funcionar para ti y solo para ti. Y por eso en mi academia no hago entrenamientos personalizados. Te doy un sistema de entrenamiento y te enseño a que puedas personalizártelo o adaptártelo con pequeños ajustes si es que te hace falta, porque lo que estás siguiendo es un plan que funciona y que está además en continua evolución. Y quizás puedo estar sesgado, pero por experiencia profesional He tenido mejores resultados con clientes cuando en lugar de darles un plan personalizado, les he dado un plan que sabía 100% que funcionaba y les he enseñado a aplicarlo. En plan, haz esto que funciona, haz esto que no hay duda de que va a funcionar. Lo haces y funciona. Acción, resultado, ya está. Y en cualquier caso, si pretendes inscribirte a mi academia en algún momento, que sepas que no te vas a encontrar ningún plan personalizado, pero te vas a encontrar un plan que si lo sigues funciona. Y eso es en gran parte, y aprovecho aquí para agradecerlo, a todos los alumnos que lo han seguido antes que tú. Y si quieres probar lo que digo, puedes ir a fitnessenlanube.com/academia y ahí te puedes inscribir. Y si quieres que en otros episodios, en otro momento, hagamos un tour o un análisis de los entrenamientos que hacemos en la academia y por qué los hacemos, cómo los hacemos, pues coméntamelo abajo en la sección de los comentarios y os puedo explicar todo este proceso que hemos ido haciendo de revisión y optimización de estos entrenamientos hasta llegar a lo que tenemos ahora en la academia. No sé si os interesará, si es así, dejadlo en los comentarios. En cualquier caso, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti.